Bueno, durante la semana, debido a que tenemos radio y hemos hablado bastante tratando de averiguar a ver qué dice la gente, los hermanos de diferentes iglesias, los que escuchan, ¿no? La intervención divina en la salvación del hombre. ¿Cuánta intervención hay? Y vamos a ver hoy. ¿Es cierto que la salvación del pecador es tan sencilla? Sí, es cierto. Y es cierto que en cada caso de salvación, el mismo cielo se moviliza. La respuesta es sí. ¿Es cierto que en cada salvación interviene el Salvador y el pecador? Es cierto, esto también. Creo que es deber de cada cristiano reconocer cuán grande es la obra de la salvación de una persona. Rara vez nos damos cuenta. ¿Quiénes son los participantes en la salvación de cada pecador? Primero, y en este orden, el Salvador. El primero es el Salvador. A veces pensamos que el primer paso en la salvación corresponde al pecador, pero eso no es cierto. No es así. Fue Dios mismo quien comenzó esta operación de la salvación en Génesis capítulo 3, versículos 7 y versículo 21. Si ustedes quieren ver en su Biblia, van a ver que esto es lo que ocurre, porque el pecado acababa de entrar. En Génesis 3, 7 y 21 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos, es decir, en su interior más que exterior. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos, para vestir la parte externa, usaron hojas de higuera. Dios, para vestir la parte interna, tuvo que sacrificar un animal para que haya derramamiento de sangre. En 1 Pedro 1, 18 al 21, es otro texto que si a ustedes les interesa pueden anotar, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada, oiga bien esto, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Todo esto en 1 Pedro 1, 18 al 21. En primer lugar, el primer texto de Génesis, vemos que Satanás desnudó al hombre de su inocencia. ¡Qué pena! Lo desnudó de su santidad, de su pureza. Lo desnudó incluso de la misma vida. Y a cambio le ofreció y lo revistió de muerte. Por eso el hombre no fue hecho para morir. Por eso no nos gusta la muerte, porque no fuimos hechos para eso. Para lo que fuimos hechos nos gusta. En general nos gusta trabajar, excepto a los vagos, por supuesto. Nos gusta cantar, fuimos hechos para eso. Nos gusta caminar, fuimos hechos para eso. Nos damos cuenta que para eso tenemos pies y piernas. En fin, hay muchas. Hasta comer, hasta dormir, fuimos hechos para eso. Es decir, hay algo que a nadie le gusta, es la muerte, porque no fuimos hechos para esto. Pero Satanás se ingenió para crear una situación a fin de que la muerte también pudiera ser parte de nuestra miserable condición. Hasta la fecha tenemos, yo diría, dos carpinteros y dos carpinterías. La carpintería divina y la carpintería diabólica. La divina apunta hacia la vida y la satánica hacia la muerte. La divina levanta al ser humano, pero la satánica lo hunde hasta por debajo de la tierra. Dios le muestra el cielo disponible, pero Satanás esconde el infierno para mantener a su víctima. En otras palabras, la carpintería de Dios prepara cunas. La carpintería de Satanás, ataúdes. Sí, porque más tarde o más temprano, habiendo cuna, habrá necesidad de ataúd. Y esto se debe y muestra claramente, el Señor es el que permite la vida, y un bebé que nace es una vida más. Por supuesto, era vida antes de nacer, pero ahora está a la vista y necesita de la cuna. Así que el primero que interviene en la salvación del todo pecador es el Salvador. Él estaba presente y para Dios sacrificado ya desde antes de la fundación del mundo, puesto que Dios no se limita al pasado y futuro, sino para Él todo es presente. Así que cuando el hombre fue creado, antes de eso fue creado el Redentor, el Salvador. Dios ya sabía que el hombre sería pecador. De nada vale hacer preguntas como que, si Dios lo sabía, ¿para qué lo permitió? Yo creo que la pregunta tiene valor, pero esa pregunta será contestada después, cuando ya estemos con el Señor. Cuando veamos lo que siempre mi profesor de teología decía, mucho más hemos ganado en Cristo de lo que perdimos en Adán. Y por eso daremos gracias a Dios, no porque el pecado entró, sino porque no salió bien el tiro para el enemigo. En Génesis 3, versículos 6 y 7 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. Aquí ya tenemos al pecador. Primero, el Salvador. Aquí tenemos, segundo, el pecador. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto en Génesis 3, 6 y 7. Es bueno que notemos que Satanás, para tener éxito en su empresa, escogió a Eva, no escogió a Adán. Espero que las hermanas no se enojen. Dios siempre trató todos los asuntos con el hombre, pero Satanás una y otra vez trató con la mujer. ¿Por qué será? En Génesis 3, 8 y 9, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer, o sea, su esposa, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿por qué no llamó a la mujer? Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Cuando fue ella, la primera que escuchó al enemigo. En el caso del advenimiento de Jesús, la única parte tratada con María fue que él sería formado en su vientre sin que ella haya tenido intimidad con José, su esposo. Pues José no estaba entonces con ella, era todo. Más allá, aún en relación a Jesús, Dios trató todo con José. Siempre fue así, el esposo. Le dijo luego, por ejemplo, que huyeran para salvar al niño a Egipto. Antes de eso, le dijo a José que el hijo, él lo llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto no fue dicho a María. A María se le dijo solo lo relacionado con el desarrollo del feto en el útero de ella. Hasta ahí llegó. En adelante, todo se trató con José. Muchos años después del drama del Edén, Pablo hace una extraña referencia. Yo digo muy extraña. 1 Corintios 2, 11 al 14. 1 Corintios 2 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en el Edén Eva hubiera permanecido en silencio cuando Satanás intentó hacer de la suya? Bueno, yo no quiero ahondar mucho esto, pero si ustedes van a 1 Corintios 14:34 dice, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y en 1 Corintios 14:34 agréguele también lo que dice, bueno, esto todo esto que dice en este mismo texto, no les es permitido sino estar en silencio. La visita de la serpiente de Satanás a la casa, por decirlo así, allá en el Edén de Eva, hubiera sido otra si Eva hubiera leído lo que Pablo escribió, pero Pablo todavía no existía, faltaba mucho tiempo, y ella no sabía que la mejor alternativa para ella era estar en silencio. Y si ustedes leen en el libro de Génesis, verán que Satanás vino y le dijo que primero distorsionó el mensaje que ellos tenían. Dios les dijo, de todos los árboles que hay en el huerto coman, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no, porque el día que coman, morirán. Entonces Satanás vino y cambió un poquito, pero cambió mucho al mismo tiempo. Dijo, así que Dios les prohibió comer de todos los árboles. Y dijo, no, ella dijo. Prohibió de uno, de todos los demás sí comer. ¿Y por qué prohibió de ese uno? Y porque el día que comamos, moriremos. Ahora, como la palabra morir significa separación, ella entendía que morir es separarse de Dios. Pero ahora viene un comentarista de la Biblia, uno que conoce los originales hebreos, uno que sabe lo que dice, y tenía tal impacto en ella que ella, si hubiera permanecido en silencio, tal vez el fin sería otro. Pero ella comenzó a hablar. Aquí estaba un falso predicador, era Satanás mismo. Ahora, ustedes dirán, no, pero usted se va demasiado lejos, está acusando demasiado a las damas. Bueno, mi mamá era mujer también. Tengo hermanas, algunas ya están con el Señor, esposa, también una ya está con el Señor, otra todavía no. Está conmigo, no puede estar en los dos lugares al mismo tiempo. Muchas hermanas de la iglesia son mis hermanas en la fe. Yo no tengo nada contra las hermanas. Pero si ustedes van al capítulo 3 del libro de Isaías y leen el versículo 12, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Uno de los nombres de Satanás es engañador. Y aquí Isaías dice que llegó un momento cuando los que pretendían guiar a Israel eran o jóvenes, que no tengo nada contra los jóvenes, pero los jóvenes no tienen experiencia. No por malos, porque no se educaron, sino porque simplemente no tienen la edad para tener la experiencia. Por eso los sacerdotes, los que guiaban al pueblo, tenían que tener 30 años para comenzar el ministerio. Y a los 50 ya dejaba. Era el período mejor, el más brillante de la persona para servir. Bueno, y las otras personas eran las mujeres. ¿Por qué? Porque la mejor semblanza, el mejor ejemplo a dónde nos pueden llevar las mujeres, y Pablo lo sabía mejor, guiado por el Espíritu Santo, es Eva. ¿Cómo va a decir eso? ¿Sí? Por algo, la jefatura de la familia, el jefe de la familia, el encargado de la iglesia, el que enseña, debe ser siempre hombre. En las familias donde el hombre no es ni chicha ni limonada, que no sirve para nada, ella tiene que tomar el timón. No queda otro. Ella es copiloto. Si el piloto deja su lugar, el avión se va a estrellar. Y si ella es copiloto, que se siente en el lugar del piloto y pilotea el avión. Lo mismo podemos hablar de un transatlántico o lo que fuera. Pero en líneas generales, para que sea normal y para que funcione, el hombre es el que tiene que estar en la cabecera. Por eso, pastores, ancianos, líderes de las iglesias, son todos varones. Hoy en día la cosa ha cambiado. ¿Por qué? ¿Cómo entró todo esto? Junto con la muchachada, que es la que tiene todo el imperio o todo el derecho en muchas iglesias, están las mujeres, las madres de ellas. Y ellas lucen, porque ellas quieren hablar. Eva quería hablar, por eso se entretuvo con Satanás. Fíjense ustedes, la conversación no era larga, pero suficiente para crear lo que creó. Miren, o escuchen mejor dicho, yo les voy a leer. Versículo 1 del Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, ahí si se hubiera callado. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora, Satanás sabía eso. Satanás sabía perfectamente eso. Pero fíjense. Entonces la serpiente, le gustó al diablo que la mujer entró en conversación. Siempre le gusta a él. Así sea hombre o mujer que entra en conversación con él para discutir con él. Y dijo a la mujer, no moriréis, directamente haciendo mentiroso a Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Claro, como Eva ya entró en conversación, si hubiera permanecido en silencio, bueno, Satanás no tendría mucho éxito y seguramente no buscaría a Adán, porque tal vez tampoco conseguiría algo. Entonces ella siguió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Sí, lo que él ofreció era mayor sabiduría y todas esas cosas, pero ya sabemos qué es lo que vino a cambio. El paquete que ella esperaba por entrega a domicilio no era lo que ella esperaba. El paquete era muerte. Dios le había dicho, será muerte. Pero Satanás dijo, no, lo que yo voy a hacer es que ustedes se conviertan en su propio Dios. Pero no ocurrió eso, porque Satanás nunca dice la verdad. ¡Qué triste! Ahora, que ya hablé tanto de... Las hermanas ya se van a enojar y van a decir, ahora no voy más a esa iglesia, espere, le voy a ayudar para cicatrizar la herida. 1 Corintios 11, 11 y 12, donde justamente él comenta esto. Pero en el Señor, en el campo bíblico de la iglesia, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin varón. Y así él explica esto. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Parafraseando, él dice esto. La mujer fue engendrada por un varón. El varón es nacido de una mujer. Ningún hombre estaría aquí si no tuviera una madre. Estamos aquí, y en ese sentido estamos iguales. Así que al fin quedamos reconciliados, hermanas. En definitiva, tanto la mujer como el hombre somos igualmente responsables. Eva hubiera dicho no a Satán, y Adán hubiera dicho no a Eva, pero no fue así. Eva dijo sí a Satán, y Adán dijo sí a Eva. Y así siguió. Tenemos una parábola que yo quiero desmenuzar un poco esta parábola. Está en Mateo 13, versículo 44. Es solamente un versículo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta es una de las parábolas más tiernas que yo he encontrado. El hombre es nuestro salvador. Acuérdense. El campo es el mundo. El tesoro es el hombre. Y lo que él está diciendo, que El reino de los cielos es algo así como que un hombre camina por ahí por el campo y descubre, vamos a decir, barras de oro. Dice, esto vale millones ya en dólares, mucho dinero. Pero no dice a nadie nada, esconde de nuevo y tiene ciertos bienes, va a vender todo lo que tiene para comprar ese campo que no tiene ningún valor para el que no descubrió el tesoro. ¿En qué sentido Él, el Señor, hizo esto? Él es el creador del universo. Él es el verdadero Dios. Él recibe toda la gloria, toda la alabanza de los ángeles. Cuando el querubín grande y protector, que es Satanás, se rebeló, fue echado y quedaron los demás, la gran mayoría de los ángeles leales a Él. Él tiene todo, Él domina todo. Pero Él encuentra tesoro en un campo. Ese campo es nuestro planeta. El tesoro es el hombre. Y se desprende de todo esto. Vende, dice aquí, todo para poder ilustrar. Todo. Para poder comprar ese campo. Y vino. ¿Cuánto valemos nosotros para Él? Por eso Él se humanó y vino, dio su vida por nosotros, para que nosotros podamos ser de Él. Tanto nos amó. ¡Qué fabuloso Salvador que tenemos! El hecho que dice, gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene, es justamente nuestro Señor, quien dejó el cielo, y luego siendo el mismo dueño del universo, va y compra lo que Él mismo creó, compra ese campo. Él no vino a salvar los árboles, los mares, los ríos, los animales, las vacas, los caballos. Él vino a salvar al hombre. Ese es el tesoro. Hay mucha creación que está aquí mismo en este planeta, Tierra. Pero Él encontró ese tesoro. ¡Cuán maravilloso es esto! Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿quién es sino el que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El campo no valía nada en sí, comparando con lo que Él tenía. Más bajo de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todas, de todos los cielos para llenarlo todo. Esta es una de las parábolas que me gustan mucho, porque yo soy parte de ese tesoro que ese hombre encontró. En tercer lugar, el que interviene en la salvación de todo pecador es el Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo es regenerar al pecador. Sin el Espíritu Santo nadie puede ser salvo. La misión de Él es cambiar al ser humano. Cuando el pecador oye el Evangelio, el Espíritu Santo asiste inmediatamente, tanto al que habla como al que escucha. Depende, por supuesto, que si el que escucha le permite al Espíritu Santo tomar control de él. Si no, se frustra el intento del que habla. Pero el Espíritu Santo es absolutamente necesario para que el pecador sea salvo. Las últimas palabras del Salvador a quienes Él envió a predicar fueron, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pocos días después, desciende el Espíritu Santo. ¿En qué forma Él estaría con los suyos? Mediante el Espíritu Santo, porque ellos no harían nada. En el capítulo 17, versículo 7 de Juan, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Sin la intervención del Espíritu Santo, nadie podría ser salvo, nunca. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nadie jamás entendería la palabra de Dios. El Espíritu Santo interviene. El pecador puede rechazarlo, y muchas veces ocurre, lamentablemente, justo esto. Por eso, en el regenerado nunca podrá entender la palabra, o el no regenerado, la palabra de Dios, a menos que sea regenerado. La palabra de Dios es un libro sellado, no entendible. Usted puede leer, entender las palabras, pero usted no puede aplicar a su propia vida. ¿Por qué? Porque es necesario el Espíritu Santo, quien inspiró a los hombres que le escribieron. Por ejemplo, en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Es decir, no solamente no entiende, sino que para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Saben ustedes que hay mucha gente que piensa que nosotros somos tan miserables, tan pobruchos, tan inútiles? Nos metemos ahí, escuchamos a uno que ya ahora no se llama Olovati, Locovati. Es el nuevo nombre que tiene. Me gusta, está bueno. Es una locura benéfica, muy buena. Y ustedes van y escuchan una hora, después otra hora. ¡Qué tontos que son! ¿Por qué? Porque el hombre natural, el que tiene vida natural, no tiene vida sobrenatural, no puede entender. ¿Por qué para nosotros tiene tanto peso el leer la Biblia, el escuchar su exposición, el alejarse de la... ¿Por qué nos da asco muchas de las cosas mundanas? Y para ellos es casi así, algo así como, es diversión. Muy divertido. No, ustedes van allá, no es nada divertido. Y ellas van a sus iglesias también y están, tratan de aguantar y ya hacen mensajes de 3-4 minutos nomás y ni eso pueden aguantar y rápidamente van a seguir pecando porque allí está su lugar. Tome usted un cerdo, sáquelo de la pocilga, lávelo bien, perfúmelo, ponga polo, un buen perfume. Una corbata roja o azul, da igual, porque no sea que los colorados se enojen. Haga lo que quiere. Llévelo a la casa y diga, ya no es cerdo. Le doy comida de los tallarines italianos que yo como. Le doy carne, así, filet mignon, todo eso. Bife neoyorquino, todo. Y comen, ya no es cerdo. Y alguien que conoce la naturaleza del cerdo dirá, a ver, lárgalo por ahí si tienes un pantano. Se irá y enseguida, ¡ay, cómo se divierte! Pata arriba, se vuelca. Toda esa belleza, todo ese perfume, toda esa corbata que le puso, ¿de qué le sirvió? Toda esa buena comida. Usted no puede meter en un hombre no regenerado lo que es para el regenerado. Es imposible. Para que a la persona le guste la vida cristiana, primero tiene que ser cristiano. Habría que cambiar la naturaleza del cerdo desde adentro hacia afuera para que ya no sea cerdo, sino un cordero, por ejemplo. Y poco a poco a ver si crece la lana en vez de toda esa cosa tan fea. Pero no le va a pasar eso. Esa es su naturaleza. ¡Ay! ¿Qué comparación está haciendo usted? Eso es mi negocio. Eso no le incumbe a nadie. Un buen ejemplo de cuán cierto es esto, que el hombre no regenerado no puede entender. Bueno, usted trate a ver si encuentra alguno que nació ciego. Nunca vio. Es triste la vida, pero uno se acostumbra a eso. Si nunca vio, es más fácil, pero nunca vio, entonces no tiene por qué sentir, no puedo ver los colores, no puedo ver la aurora, no puedo ver el crepúsculo, no puedo ver las estrellas, no puedo ver la luna llena. Bueno, trate de explicar a uno que nació ciego el color, la diferencia del color amarillo, del rojo, del celeste, de todo, todos esos colores. ¿Qué es blanco, qué es negro? Para él todo es negro, porque él nunca vio. No vale la pena discutir con una persona así. Pero, si se hiciera una cirugía, si le hicieron una operación y él recobrara la vista, muy pronto, al ver, por ejemplo, un arco iris, diría, ¿cuántas veces escuché hablar del arco iris? Ahora veo los colores, de veras es tan hermoso. ¿Cuántas veces escuché hablar de la luna llena? Por fin, por primera vez veo la luna. Y así por el estilo. Y para ver cuán cierto es todo esto, ustedes no tienen más que ir al Evangelio de San Juan 6. Y en el Evangelio de Juan 6, algunos versículos. Jesús habla allí de una forma alegórica de algo que es no solamente no pueden entender las personas que nunca tuvieron contacto con la Biblia, sino que aquellos que son grandes jerarcas eclesiásticos. Él dice en este texto de Juan, básicamente esto, como es muy largo no lo voy a leer. Ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Si ustedes no comen mi carne y no beben mi sangre, entonces ustedes no tienen vida. Van a morir. Y ellos decían, pero ese es canibalismo en bruto. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, en el versículo 35 Jesús dice ser el pan de vida, si estamos en Juan 6. En el versículo más adelante dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. A la mujer samaritana en Juan 4, él le dijo que él le daría agua que nunca tendría sed. Y ella dijo, dame de esa agua, porque siempre tenía que cargar el agua. Y eran estos recipientes pesados de barro, donde se ponía agua. Y el trabajo livianito entre los judíos era cargar agua. Y cosas muy pesadas. Ella no había entendido. Ella pensó que él iba a dar cierta agua que ella va a tomar una vez y nunca más va a tener sed, hasta el día de su muerte. Él estaba hablando en términos espirituales, ella entendía materialmente. En el versículo 44 dice que si el Padre no trajera al pecador a él, al Salvador, este nunca vendría a ser salvo. El Espíritu Santo y el Padre trabajan unidos para que el pecador sea salvo. Fíjense el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En el versículo 47 declara que el que en él cree tiene vida eterna. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, ya mismo. En los versículos 48 al 51, él dice que ser el pan que descendió del cielo. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Puede alguien no salvo entender esto? No, no puede. Los versículos 52 al 58, donde aún más este concepto de se ve de comer su carne, etc. Fíjense, escuchen. Entonces los judíos, versículo 52, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Ahí ya hay un poco de explicación. Permanecer en él, creer en él, mantenerse firme en su enseñanza, es comer, es resultado de comer su carne y beber su sangre. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y el versículo 58, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Es a raíz de estas declaraciones que se inventó la transubstanciación y toda esta enseñanza totalmente ajena a la enseñanza de Cristo. ¿Cuál fue la reacción de quienes lo escuchaban? Versículo 60, noten lo que dice. Al oírlas, muchos de sus discípulos, ellos eran discípulos, andaban con él, pero nunca fueron regenerados. No está hablando de los apóstoles, de los discípulos, no son apóstoles. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Todos los apóstoles son también discípulos, pero no todos los discípulos son apóstoles. Apóstoles había solamente 12. Jesús les dice que sus palabras deben ser interpretadas espiritualmente. Jesús les hace ver que si ellos no creen en Él, que Él descendió del cielo para salvar a los pecadores, nunca entenderán su misión, nunca podrán ser salvos. Ellos necesitaban la asistencia del Espíritu Santo, pero al rechazarlo a Él, el Espíritu Santo no pudo obrar en ellos. Les está diciendo que el significado de todo este capítulo es de carácter espiritual. Cuando habla de carne, habla de la palabra salvadora. Cuando habla de comer, habla de oír y creer. Cuando habla de beber su sangre, habla de aceptar que el derramar él su sangre, el pecador no necesita hacer esfuerzos propios para salvarse, sino simplemente aceptar que ya él, Cristo, derramó su sangre por el pecador. Cuando Él les decía que su cuerpo es verdadero pan del cielo, ellos les decían que ese pan era el maná del cielo que sus antepasados habían comido en los días de Moisés. Pero escuche esto, versículos 30 a 36, siempre del capítulo 6 de Juan. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es decir, el maná era solamente la semblanza de lo que sería el verdadero pan que alimenta, que es Cristo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¡Ay, qué tremendo dolor que tuvieron ellos para entender! El autor a los Hebreos explica esta doctrina magistralmente. Escuchen esto lo que dice en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 5 en adelante. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Sigue hablando. Yo no voy a leer todo porque es un poco largo, habría que leer hasta el versículo 17. ¿A quién no le gustaría que el Señor diga, nunca más me acordaré de tus pecados? Así es salva él. Usted es pecador. Usted recuerda los pecados. Pero él dice, yo no me voy a acordar. Me gusta que hay algo que Dios olvida. Es una forma de decirnos. Nunca les traeré en cara. Nunca más traeré en cara pecado alguno. Todo esto es para el salvo. El Espíritu Santo es quien hace eso. Ahora, ¿qué en cuanto al que entrega el Evangelio? Es ya el cuarto interviniente, el evangelista, el que entrega el Evangelio, el que habla de Cristo a otra persona. El pecador perdido debe oír la palabra. Si no oye, ¿cómo se va a salvar? ¿Cómo va a creer? Y esto está muy claro en Romanos 10, versículos 11 al 14 y el versículo 17. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe salvadora es producto de haber oído la palabra de Dios. Si el pecador ha de creer, es porque alguien le habló. Si el pescador no pesca, no habrá peces o pescados. Peces hay siempre. Peces cuando están adentro, pescado ya cuando está afuera. Si el sembrador no siembra, no habrá cosecha. Si el cristiano no comparte el evangelio, no habrá cristianos nuevos. No estarán siendo, aceptando al Señor, porque simplemente nadie les habló. Las demandas son grandes y los obreros son pocos. Es muy llamativo lo que dice en Lucas 10, versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía, la mies, estas son palabras de Jesús, la mies a la verdad es mucha, lo mismo que decir, hay demasiados pecadores, mas los obreros pocos, y fíjense lo que dice después de punto y coma, de pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Dios mismo. Jesús no dijo, busquen a personas, organicen campamentos, hablen a los jóvenes para que comiencen a levantarse y ser pastores y predicadores. No, todos podemos predicar, podemos asumir ciertos cargos, ser responsables de una congregación, lo que fuera, pero dedicarse al ministerio del todo, Jesús nunca derivó eso a nadie. Ni siquiera Él lo hizo como Dios cuando escogió a los 12. Pero Él dice, hablando de un tercero, rueguen al dueño de la mies para que envíe obreros. Cuando Él envía, no hay problema. Puede que el obrero ande dando vueltas como Jonás, quería escapar de su responsabilidad, pero al fin llegó y predicó y tuvo gran éxito. Puede que el obrero actúe como Moisés y se disculpe de una y otra manera, que tiene muchos problemas en el habla, pero al final de cuentas fue y estuvo llevando a ese pueblo por el desierto por muchos años. Puede que Pedro diga, bueno, voy a pescar, vamos nosotros también contigo, pero al final no fue así. ¿Por qué? Porque fueron escogidos por el dueño de la mies y ellos no tenían alternativa. Hay un texto allá en mi primer libro de Samuel 16:11, pero me gusta cómo está en la versión de 1909, me gusta más. Allá dice así, bueno, el texto dice así, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Esto está en el primer libro de Samuel 16:11. Pero la versión de 1909 dice, ¿hanse acabado los mozos? Me gustó siempre esa pregunta. Samuel está en la casa de Isaí. Dios le manda a Samuel para que él unja a un hijo de Isaí y que Dios mostraría para rey. Y vinieron los hijos mayores. David era un adolescente, por decirlo así, y estaba cuidando las ovejas. Isaí ni se preocupó por él, porque estos hijos mayores eran bien vistos, bien portados, bueno, hechos y derechos para el trono. Porque Israel iba a tener ya un gobierno, ya tenía con Saúl un gobierno monárquico. Y bueno, Samuel estaba desesperado. Venía un hijo, yo le decía, no, este no es. Bueno, traigan al otro, venía el otro, no, este tampoco. Venía el otro, no, este tampoco. Y entonces Samuel estaba desconcertado y le preguntó al papá de los muchachos, ¿hanse acabado los mozos? Yo me pregunto, ¿no sería esta la pregunta de hoy? ¿Hanse acabado los mozos? No dice y mozas, porque él nunca usó para este trabajo a las mujeres, pero sí a los varones. Cualquier iglesia, incluyendo nosotros, tendríamos que hacernos esta pregunta, que en realidad es afirmativa. Pareciera que se han acabado los mozos. los muchachos decididos a enfrentar lo que venga y dedicarse a la predicación del Evangelio. Yo me temo que cuando la gente de mi edad se muera, que mueran ellos, yo todavía no, no sé qué va a quedar. ¿Cuántos habrá para que sigan predicando? Parece que cualquier interés es más importante. ¿O será que Dios no los llama? ¿O ellos son rebeldes? Mi convicción es que la persona que es llamada no puede no hacerlo. Pero yo puedo estar equivocado. Todos los casos de la Biblia que existen donde Dios puso la mano, aquel hombre no pudo no hacer lo que Dios le dijo. Moisés no pudo esquivar. Josué no pudo esquivar. Jeremías no pudo esquivar. David no pudo esquivar. Nadie pudo esquivar. ¿Por qué? Porque Dios intervino. Y cuando Saúl tampoco pudo esquivar, porque se consideró muy pequeño y de la tribu más pequeña, la de Benjamín, y dijo, ¿quién soy yo? Luego falló. Dios le quitó la vida antes, pero Dios lo manejó hasta el último momento. Y él murió prematuramente. ¿Por qué? Porque era totalmente desprendido de sus propios intereses y prendido de los intereses divinos, porque Dios, una vez que Dios llama, no le deja a la persona. No hay caso de deshacerse del ministerio. Puede que los hermanos le echen y usted se vaya a otro lugar, pase lo que pase, usted no tiene salario, usted no tiene casa pastoral, usted no tiene beneficio, no hay sindicato del cual formar parte, no interesa. A usted eso ni se le ocurre. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de todos los sindicatos y de todos los privilegios sociales. Pero hay más. En quinto lugar, los ángeles. Los ángeles participaron también. Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así que cada vez que usted lleva a una persona a los pies del Señor, hay fiesta entre los ángeles. No es una noche de gala porque allí no hay noche en el cielo, donde están ellos. Pero hay fiesta. Y yo digo, qué maravilloso. Hay gozo en el cielo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así que hay una movilización múltiple por cada pecador que se arrepiente. Probablemente los ángeles saben mucho más que nosotros acerca de todo lo que tiene que ver con galardones, porque ellos se gozan porque un pecador se arrepiente, pero también se gozan porque otro pecador ya salvo lleva a otro no salvo a los pies del Salvador. Algo más que sabemos de los ángeles es que ellos son un poco superiores a nosotros. Allá en el Salmo 8, 3 al 5 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Así que nosotros inmediatamente después de los ángeles venimos nosotros. No se preocupe, usted se miró al espejo esta mañana y se vio muy feo, no importa. De todos modos usted es un poco inferior a los ángeles. Oye, dirá usted, si los ángeles son solamente un poco más lindos que yo, no son gran cosa, no se preocupe. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Los ángeles tienen una actividad tremenda. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dice el Apocalipsis 5:2. Ustedes siguen buscando la palabra ángel y encontrará una y otra vez a los ángeles participando de una manera increíble. No solamente de la salvación, o sea, participan festejando la salvación de un nuevo pecador, sino también todavía en el futuro, ellos tienen una participación maravillosa. En sexto lugar, otro involucrado en la salvación del pecador es el cielo. ¡Qué bueno! En el infierno no hay fiesta, pero en el cielo sí. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Versículo 7 del capítulo 15 de Lucas. El cielo es la morada eterna de los redimidos. Y allí hay fiesta porque en el suelo, no cielo, suelo, alguien acaba de recibir a Cristo. El cielo es el lugar donde Nada doloroso, pecaminoso, nada triste, nada corrupto tendrá lugar. Allí no habrá llanto ni dolor. Perfecta paz, armonía, bondad y seguridad. Bueno, el cielo abre sus puertas a todo aquel que quiere entrar allí. Jesús es la puerta. Él dice, yo soy el camino y yo soy la puerta y yo soy la vida. No tiene usted a Él, usted no tiene, no sabe el camino al cielo. Obviamente no lo conoce. Y el último que está involucrado en la salvación de cada pecador es la Biblia. Por eso es tan importante. Aquí está. Usted no tiene que buscar Biblia tan grande, ¿no? No hace falta, pero esto es, se puede casi palpar. Y no hace falta ver con los ojos, pero es importante. La Biblia. En Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Dios dijo esto a los israelitas, ellos no tenían Biblia. Pero ellos tenían algo ya escrito por Moisés, pero no impresos, Biblias. Pero podían recoger estas palabras y tener palabras por las paredes de la casa, aquí en el brazo, por todas partes, lleno de textos bíblicos, diríamos. La Biblia tiene una participación muy grande. Permítanme decirles esto. Cuando usted tenga que invitar a alguien a su casa y esa persona va a quedar durante la noche, tiene que dormir y usted le quiere hospedar, no hay ningún problema. Procure que haya allí, si el dormitorio es del muchacho de la casa, hay futbolistas allí, hay, qué sé yo, unos personajes, cantantes, fotos así de ese tipo. Saque todo esto o cúbralo con textos bíblicos. Ponga textos. Porque es muy, muy probable que la persona que se va a hospedar, por bien que parezca todo, esté atravesando por alguna prueba. Y a veces un solo versículo hace la gran diferencia. Lee eso una vez. Lee otra vez. Son muchos los testimonios de personas que su vista penetró en unas pocas palabras, dos, tres líneas cortitas. Allí estaba todo. Con solo decirle, Dios te ama. Como hay tantas personas que piensan que nadie le ama, ellos tampoco a nadie aman. Pero nadie dice, nadie me ama. ¿Qué voy a hacer? Tienen tiempo para pensar en esto. Hay muchos que no saben dónde y en qué encontrar la felicidad. Y un gran pensador dijo cierta vez, la felicidad es no necesitarla. Si una persona es salva por la fe en Cristo, no necesita mendigar felicidad. Porque es feliz. No va a estar riéndose, va, ay, qué bueno, me duele tanto aquí, me duele por acá y me duele el estómago, feliz y con... No estoy diciendo eso. Usted no se va a quejar con nadie, porque sacará provecho incluso del dolor. Dios a mí me dio bastante paliza desde chico, desde muy chico. Desde que yo no recuerdo, tenía 2 años, ya me dio una, bien fuerte. Y después siguió dándome. Y yo ahora, mirando retrospectivamente, me doy cuenta por qué. Me tomó mucho tiempo para aprender. Moisés le tomó 40 años, a mí un poco más, le gané a Moisés. Y no importa cuánto tiempo le tome, siempre que sea antes de la tumba, porque usted tiene un tramo entre cuna y tumba. Algunos recorren poco, otros recorren más. Yo fui hasta la parte final, casi, y todavía no entendía muchas cosas. Pero Dios fue muy fiel conmigo. Una cosa que le pedí siempre, que nunca deje de predicar la pureza del Evangelio. Y la salvación por la gracia. Permítanme dejarles este texto de 2 Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual así vienen a estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. No dice cuánto tiempo va a ir, pero no importa. entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca, es decir, aquí está la aclaración de lo que dice en el versículo 20. El 21 aclara, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, no es mente humana la palabra de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué le parece, hermano? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia. Bien, enumeremos. Y con eso terminamos. ¿Quiénes están involucrados en nuestra salvación? En la salvación de cada pecador. Primero, el Salvador. Segundo, el pecador. Tercero, el Espíritu Santo. Cuarto, el que lleva la palabra. Cinco, los ángeles en el cielo. Seis, el cielo mismo. Y siete, la Biblia. Oremos. Padre, te agradecemos. Tu palabra es maravillosa. Te damos gracias porque de ella tanto podemos aprender. Y cuánto nos queda siempre que quisiéramos agregar. Pero solamente te pedimos que nos ayudes a entender que el oficio más alto, la tarea más noble que podemos desempeñar en este mundo es llevar tu palabra a otros en la forma que tú nos permitas. Así trátese ocupar el pastorado, si tú lo llamas a la persona, al hombre. Así sea ser misionero y plantar nuevas iglesias, así sea ayudar económicamente, ayudar llevando la palabra junto con otros, enseñar en la iglesia a otros, haciendo todo aquello que tu palabra nos dice y las oportunidades que tenemos para hacerlo, ayúdanos a no rechazar. Es tan maravilloso obedecerte, es tan maravilloso servirte, es tan maravilloso andar en tus caminos. Gracias te damos, porque hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Gracias te damos, porque tú olvidas nuestros pecados, echas tras tus espaldas, como dice tu palabra, y no quieres recordarlos. Enséñanos también a nosotros cómo olvidar aquello que a veces no podemos olvidar porque la conciencia nos molesta. Danos, pues, esa capacidad para confiar plenamente en tu palabra. Que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, tanto cuando nos acercamos a ti por primera vez, como cuando, siendo hijos tuyos, nos alejamos de ti como hijo pródigo. Pero tú nos recibes con los brazos abiertos y nos dice algo tan maravilloso. Nos perdonas y nos limpias. Enséñanos a no dudar de lo que tú haces en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.